por una mirada. Se vuelve silencio cuando no estás aquí. Mi voz se queda pequeña si no te veo sonreír. Y no lo sabes, no lo imaginas, lo que despiertas en mí cuando me miras. Por una mirada siempre.